Si sigues así, ya no te voy a contar nada, ¿eh? Mira, las antenas 5G son las nuevas que están instalando para los celulares por todos lados. Es lo más moderno, pero también lo más peligroso.